El amor es dulce. El amor es triste. El amor es doloroso. ¡Amor, amor, amor! ¡Linda, defiende tu amor con valentía! Si alguien se interpone, Sailor Moon lo castigará en el nombre de la luna. Misterioso que siempre nos ayuda cuando estamos en dificultades. ¡Vamos, deprisa! El gesto que hace y como dice adiós me recuerdan a un chico de la infancia. Dime una cosa, Lita, ¿no te estarás enamorando del Caballero de la Luna? ¡Oh, no! ¡Es solo una impresión! ¡Buenos días, Molly! ¡Hola, Kelvin! ¡Hola! Mira, Molly, ¿viste lo que te traje? ¡Volví a preparar tu almuerzo! No me digas que es otra torta de queso. El menú de hoy es un sándwich de queso con jamón y lechuga. Me gusta mucho que tenga variedad. ¿Oíste? Cada vez es más popular en las parejas que la chica le haga de comer al chico que le gusta. ¿En serio? ¿Quién te lo dijo? Eso no lo sabía. Hace mucho que no preparo comida para alguien. Lita. Cielos, parece que Serena ya no vino. ¡Qué lástima! Y vamos a tratar de adivinar quién es el Caballero de la Luna. ¿Creíste que Serena se iba a levantar tan temprano? Hoy presentamos El Amor Es... ¡Se me hizo tarde! ¡Serena, espera! ¡Olvidaste tu almuerzo! Serena, llegaste tarde, olvidaste la tarea y te quedaste dormida en clases. Lo siento mucho. No sé por qué. Está bien, puedes irte a comer. Eso no es justo. También se me olvidó mi almuerzo. Tengo hambre, ni siquiera tuve tiempo para desayunar en casa. Como quisiera tener un novio. ¡Prueba esto, Molly! ¡Abre la boca! ¡Ay, Kelvin! ¡No seas tímida! ¡Vamos, hazlo! ¡Pero es que yo! ¡No me digas que te da pena! ¡No, pero sería muy mala si nos interrumpiera! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Le pediré a Lita algunos de sus deliciosos platillos! ¡Vamos! ¡Kelvin! ¡Me da mucha pena! ¡Ay, no encuentro a Serena! Me pregunto cuándo podremos hablar. ¡Escucha eso! ¡Es fascinante! ¡Mamá! así. Y es tan apuesto. Dime, Lita, ¿también Alan se parece mucho a tu exnovio? No, pero tienen algo en común. Aman la música. ¡Oh, ya recuerdo! El Caballero de la Luna apareció cuando transfirieron a Alan de su otra escuela. ¿Qué? ¿Eso significa...? Lo dudo. ¿Podría ser? Lo siento mucho. Yo no acostumbro a almorzar, discúlpenme. Caballero de la Luna. Lita, Lita. Lo siento, me emocioné mucho. Amy, déjame averiguar si existe una relación entre Alan y el Caballero de la Luna. ¡Eso haré! ¡Ay, Lita! ¡Me dolió mucho! ¿Pero qué le habrá sucedido? Allá. ¿Será cierto que Alan es el Caballero de la Luna? ¿Qué debo hacer? Ah, el tiempo lo dirá. ¡Allá voy! No entiendo nada. Almuerzo, almuerzo. ¿Acaso esas chicas están locas? ¡Es que les gustas! ¿Quién eres tú? Las probabilidades de que Alan sea el Caballero de la Luna son del 0.2%. Muy... ¡Te encuentro! ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¡Me la comí! ¡Lo siento! ¡Serena, escucha! ¡Cálmate! ¿Y esto? ¡Prueba esto! Se parece a un animal marino de mi planeta, pero el material es distinto. ¿Tendrá ese parecido algún significado especial? No sé. Oye, si ya va a probarlo. Alan, disculpa. ¿Puedo hacerte una pregunta? Dime, ¿tienes afición por las rosas blancas? ¿Te pones a veces un disfraz de árabe y una capa blanca? ¿Alan? ¿Te gustó? ¿No? Está delicioso, ¿me das otro? ¡Claro! Prueba lo que quieras. A la siguiente prepararé tu platillo preferido. ¿Qué prefieres? Alan. ¿Marisco? Sabe bien. Recuerdo que cuando salíamos de día de campo, mi novio decía que todo lo que preparaba estaba delicioso. Pero después me dejó el corazón hecho pedazos. Lo siento. Debo estarte aburriendo con mis cosas, ¿verdad? Yo... ¿Qué? No entiendo. ¿Por qué darle de comer a alguien que amas? Cuando ama amas a alguien, es bonito expresarlo con algo que sabes que a él le agrada. Incluso va más allá. A veces uno siente que daría hasta la vida por la persona que uno ama. Yo moriría por alguien que me amara intensamente. ¿Morir? Hola, ¿cómo están? Melissa. ¿Es tu hermana? Sí. Steven, ya sabes que no debes comer alimentos no identificados. ¡Ten más cuidado! ¿Qué estás insinuando? Para que lo sepas, soy una gran cocinera y uso los mejores ingredientes de primera calidad. Hoy será mejor que dejes a mi hermano en paz. Solo eso me faltaba, una hermana celosa. ¿Qué es lo que dijiste? ¿Te estás ahogando? Alan, ¿estás bien? ¡No te le dices que...! Serena, llegaste tarde, olvidaste la tarea y te quedaste dormida en la mañana y de nuevo después de comer. Oh, lo siento mucho. Está bien, puedes irte a casa. Sí. ¿Cómo estás, Serena? Hola. Hola. Tengo demasiada hambre como para sentir algo. Serena. Eso es. ¡Almuerzo! ¡No lo creo! ¡Es mi almuerzo! No te puedo alcanzar en la mañana. ¡Cielos! En serio, malinterpretaste. No te creo. Tan. No puedo creer que comieras comida de humano. Estropeaste el amor inocente que crece gracias a la energía del árbol de la oscuridad. ¡Qué sacrilegio! No es cierto, escúchame. Hola, Alan. ¿No te gustaría dar un paseo? Es que... No. Adelante, diviértanse. ¡Melissa! ¡Melissa! No te preocupes. Diviértete. Creo que se disgustó. Es muy infantil. Quería hablar contigo de algo muy importante, pero no tiene caso. Mejor olvídalo. Alan, tengo la impresión de que tú y tu hermana son muy unidos, ¿verdad? ¿Eso parece? Ann debe estar molesta. ¿Qué sucede? Sabes, Alan, estoy segura de que no soy del agrado de tu hermana. No es eso. Oye, pasando a otro tema, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Me la responderías? Sí, claro, lo que sea. Pues, verás, se trata nuevamente de la relación que existe entre el amor y la comida. ¿Ah? ¿De verdad no lo entiendes? ¿De verdad? ¿Dónde está la gracia? No me lo preguntes. ¡Hola! ¿Qué? ¿Quieres decir que Lita salió con Alan? ¡Dios! No es una cita. Dijo que iba a averiguar si Alan tiene relación con el Caballero de la Luna. ¿Qué? Alan jamás podría ser el Caballero de la Luna. ¿En qué estará pensando? Ya terminé. ¡Serena! Debo asegurarme de que no se trata de una cita. Alan me dijo que me quería a mí. Estoy tan contrariada. No le creo nada. Me dijo que Alan no le simpatizaba. Esa es una mentira. ¿Entonces debo entender que el amor y la comida no se dan a cambio de algo? ¿No se trata entonces de una farsa? ¡Oh, no! ¿O sea que el amor es algo que uno toma sin trucos? ¿Uno quiere dar algo solo porque ama? No puedo creerlo. ¿No puedes robar las cosas con trucos? Eso suena triste. Alan, creo que existen muchas maneras de amar, pero eso es... ¡Cállate! ¿Sabes? Hablas demasiado. ¡Ya verán! Los humanos son unos seres tan inmaduros que no tienen ningún derecho a hablar sobre el amor. ¡No! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! vamos, en mi ayuda, Alita. ¿Y yo qué? Transfórmate y pelea. ¡Claro! ¡Por el poder del cristal lunar! ¡Transformación! ¡Solo basura! ¡Te daré el golpe final! ¡No harás nada! ¡Sailor Moon! ¡No permitiré que interrumpas una cita de amor de ese modo! ¡Eres una sabandija! ¡Debes dejar a mi amiga en paz! ¿Entendiste? Me pregunto si esto no se trata de una vil trampa. ¡No permitiré que un ser inferior como tú me llame sabandija! ¿Qué dices? ¡Sailor Moon te castigará en el nombre! Alan, no interfieras. Detesto que... No lo haré más. Ann, debes confiar en mí. Vamos, elige un naipe. Sí. Y ahora, naipe, aparece a nuestro sirviente Utón Verino. ¡Vengo por ustedes! ¡Oh! ¡Lita! ¡Las tengo! ¡Llegó tu fin, Sailor Moon! Lita, ¿estás bien? Si ellos pagarán por ignorar los sentimientos sinceros de una joven como yo, me haré cargo. Sí. ¡Por el poder de Júpiter! ¡Sailor Júpiter! ¡Sailor Júpiter! ¡Déjenmelos a mí, a un lado! Utón Verino. Derrótalas a todas de una vez. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí voy! ¿Qué? ¡Ah! ¡Trueno de Júpiter! ¡Ah! ¡Maldición! ¿Qué está pasando? ¡Cuidado, Júpiter! Bien hecho, Utón Verino. Ahora reúnelas a todas. ¡Qué divertido es todo esto! ¡Si pudiera mover mi brazo! ¡La rosa! ¿Ah? ¡Es el caballero de la luna! La luz de la luna desciende incluso en quien ha perdido a su amor. Y está el mismo perdido. El verdadero amor es el que das arriesgando tu propia vida. Resplandece con el brillo de la valentía. Amor, valentía. ¡Muchas gracias! ¡Arriesgaré mi vida por la amistad! ¡Nadie me vencerá! ¡Mi planeta guardián crea la tormenta! ¡Atrae las nubes! ¡Que aparezca el dragón supremo! ¡Trueno de Júpiter! ¡Resuena! ¡Rino! ¡Cuidado! ¡Enciéndete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dónde yo! ¿Sabes, Mars? Eres dura. Pero te rescaté, ¿no basta con eso? Es cierto, debieron llamarnos antes. ¡Rina! ¡Sailor Moon, acaba con ella! ¡Estoy lista! Bien hecho, Sailor Scout. ¿Ah? ¡El Caballero de la Luna! Por favor, dime quién eres. Solo el tiempo lo dirá. Nos seguiremos viendo. Adiós. ¡Espera! Sailor Jupiter. No es como el vanidoso de Alan. Él sí conoce el verdadero significado del amor. Él sí lo sabe. Ah, sí, eso era evidente. Sí, pero lo digo porque además él es igual que mi exnovio. El día que tenga oportunidad le voy a ofrecer de mi almuerzo con todo mi corazón. Aquí tienes, Anne. ¿Qué es esto, Alan? Pues es la expresión del amor, o al menos eso dicen. ¿Y todo esto es para mí? Gracias. ¿Y ahora qué hago con esto? Bueno, pues la verdad no lo sé.